Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy buenas tardes a Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador, en esta semana que comienza con todo el power, con toda la energía positiva que nos da la música. Muy buenas tardes a la directora de radio, muy pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Con esta primaverita que se nos viene en esta semana, bueno, damos gracias porque están del otro lado, gracias por el apoyo a nuestros queridos oyentes. Y bueno, comencemos el programa de esta manera entonces. Quien les habla, Alicia Quinteros, y vamos a tener 2 horas de puro rock and roll.

Papo, Mr. Rock. Y saludamos a nuestra querida República Argentina, al norte, a toda la gente del norte, del sur, del este, del oeste, a todo Buenos Aires. Vamos a empezar con Capital Federal, nos venimos para el lado de Avellaneda, Wilde, Dominico, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, La Plata, Berazategui. Para todos ellos, gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a My Friend the USA, Santa Bárbara, California. Los fans del Carpo Napolitano que nos escuchan por internet en la hora de su almuerzo. Así que thank you very much, Bitway. Y kiss, kiss. También vamos a saludar a la gente de Vigo, España, la de Valencia. Esa gente, y olé, que son fan de Papo, ¿no es cierto? Y nos escuchan también desde allí. Y a nuestros países limítrofes, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, para todos ellos, muchas, muchas gracias. Y ahora sí vamos con la data del Carpo Napolitano. Norberto Napolitano en la memoria, según Javier Martínez. Vamos con la segunda y última parte. Bueno, habíamos dicho que escribían muchas canciones juntos. De hecho, escribimos una que ahora tengo que grabar y todavía está inédita. También escuchábamos muchos discos de blues que no llegaban a Argentina y yo conseguía por un contacto que viajaba a Estados Unidos. Me acuerdo de una serie de Chicago, Blues Today, de Muddy Waters y de todos los King, antes de que acá se conocieran, ¿no es cierto? A Papo lo recuerdo como un gran amigo y como un bluesero extraordinario, un gran guitarrista con un feeling impresionante, para darse cuenta de que eso hay que agarrar un temita cortito que es muy pentatónico y se llama Stratocaster Boogie. Ahí te das cuenta quién es Papo, tocando la guitarra. Nadie tocaba así en ese momento. Acá había muchos guitarristas buenos, David Lebón, Claudio Gadis, pero lo de Papo era especial, único. Él es el guitarrista de blues de Argentina, y eso no cabe ninguna duda. Palabras de Javier Martínez. Así que ahora vamos a escuchar ese temita, Stratocaster Boogie. Papo, Mr. Rock. Continuamos con efemérides del rock. Un 15 de septiembre de 2004

Mr. Rock. Tener que alimentar. empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Papo, Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, de nuestra segunda hora, ¿no? De Papo, Mr. Rock. El bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar En Acción, Pantalla de un Mundo Nuevo, Sátiros Sueltos y, si hay tiempo, Ruedas de Metal. Vamos con nuestro bloque de riff. Thank you.

ropa y perfume importado. Mírate de costado cuando usted no la ve. Papo, Mr. Rock. Pasan las cortinas, vemos oscuridad. Mi carro se estamos despidiendo de este hermoso programa del mes de septiembre, de estas dos horas de puro rock and roll, de empezar la semana en positivo, con alegría, con buena energía. Y vamos, que viene el tiempo lindo, el tiempo de salir, el tiempo de estar en contacto con la naturaleza, que eso nos posee energía buena, ¿no es cierto? Así que saludamos a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, a Vigo, España, Valencia, gracias por estar escuchando el programa, muchísimas gracias a toda nuestra querida República Argentina, a la directora de la radio, Claudia Laporta, gracias. Gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire, para que no nos olvidemos de nuestro querido Norberto Papo Napolitano, nuestro rockero emblema de la República Argentina, ¿eh? Es para eso el programa. Y muchísimas gracias a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Así que será hasta el próximo lunes, con mucho... con mucho rock, con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.